¿Qué tal, buen día? ¿Cómo le va? Bien, bueno, entonces finalmente se aprobó el reglamento, el nuevo reglamento, y las elecciones estarían previstas para los fines de octubre. Claro, exactamente. El lunes, en la sesión ordinaria del Consejo Superior, se aprobó el nuevo reglamento electoral, que básicamente es una adecuación que se le efectuó al anterior reglamento electoral, porque, como todos sabrán, el 30 de mayo se publicó el nuevo estatuto, que contiene algunas modificaciones, ampliación de derechos, y eso había que contemplar en este sistema electoral, en este régimen electoral, para poder convocar elecciones y llevar adelante todo el proceso electoral. Básicamente, ¿cuáles serían las modificaciones más importantes? Son muchas, en el sentido de que se han cambiado, por ejemplo, algunos nombres en la estructura universitaria. Bueno, todo eso es una adecuación de forma, digamos. Lo importante sería, por ejemplo, el voto electrónico. Es un avance importantísimo, la boleta única con voto electrónico, que se va a implementar gradualmente. Fundamentalmente se vota a los directores de carreras, que antes no se votaban de manera directa. Las sedes del interior, las sedes universitarias del interior, ahora tienen representación en los consejos departamentales de cada departamento académico que tiene la universidad. Son 5 que tenemos en la capital, y los departamentos académicos, para la gente que entienda, son los órganos colegiados del gobierno que determinan todas las cuestiones administrativas y académicas de la universidad, las carreras, las designaciones docentes, etcétera, etcétera. Y como la universidad tiene sedes en el interior, en la que se dictan también determinadas carreras, ahora los docentes y estudiantes de cada una de esas sedes van a tener representantes electos en los consejos departamentales de la universidad. Además, también hay que recalcar que no hay ningún tipo de requisito en cuanto a la presentación de listas. Cualquier autoridad se puede presentar independientemente, no necesita lleva ningún tipo de lista de órganos colegiados. Por ejemplo, en el caso de los órganos unipersonales, que es el rector y el vicerrector, son los decanos de departamento, los decanos de sede, no necesariamente deben llevar la lista de los órganos colegiados del gobierno unida para su oficialización. Pueden presentarse independientemente. Otro de los aspectos es los avales. Por ejemplo, se requiere nada más que el 2% de avales para cada lista y por cada estamento. Depende del estamento que se presente. Acá es un gobierno cogobernado por los 4 estamentos. Bien. Esto pasado al castellano quiere decir que, por ejemplo, en el estamento no docente, en el interior se requiere solo un aval de una sola persona no docente, que puede prestarlo para cualquier agrupación política y puede ser de cualquiera de las sedes del interior. O sea, concretamente la ampliación de derechos en ese sentido participativos electorales es prácticamente absoluta, no hay ningún tipo de restricción. Y además, en las condiciones para ser candidatos y para votar se ha ampliado de manera ostensible. Fíjese que, por ejemplo, en el estamento no docente, en las elecciones anteriores no podía ser candidato aquel no docente que no era de planta permanente con más de 2 años de antigüedad, y no podía votar el que era de planta transitoria. Hoy por hoy puede ser candidato cualquier no docente de planta, y hasta puede votar de planta transitoria con un antiguo de 6 meses. O sea, la totalidad de los no docentes hoy están en el padrón. Igual que los docentes, por ejemplo, la ley de educación superior pide que sean concursados para poder ejercer algún cargo de gobierno, y nuestro reglamento es la única condición que establece esa, porque en definitiva no la podemos obviar, está en la ley de educación superior. Pero ante el proceso de efectivización docente que pasó la universidad en este último periodo, esto ha permitido que todos los docentes puedan ser candidatos y puedan votar, salvo los interinos que tienen 24 meses de antigüedad, que todavía no han pasado a planta permanente. El resto puede votar absolutamente todo. Bien. El estudiante también puede votar, todo el estudiante que sea regular. No se requiere ningún tipo de requisito extra más que ser regular, porque lo pide la ley de educación superior. En definitiva, antes se pedían otros requisitos en el estatuto anterior, y hoy por hoy no. O sea, ha quedado totalmente abierta la posibilidad, la amplia participación político-electoral está garantizada. También establece el último reglamento aprobado el lunes, que es obligatorio el debate preelectoral entre candidatos. Es un tema muy importante desde el punto de vista político y comunicacional. Cada candidato tiene que exponer su proyecto de gobierno y tiene que presentarse con sus principales candidatos respecto a los cuatro estamentos, porque acá, como te decía recién, el gobierno es un co-gobierno de cuatro estamentos, no es para un solo estamento. Estos son a grandes rasgos, las modificaciones, las adecuaciones que se le hizo al reglamento electoral. En cuanto a la presentación de listas, ¿hasta cuándo hay tiempo? ¿Cuál sería la fecha límite? Mire, el cronograma electoral tiene que ser fijado por el Consejo Superior. Eso será, si yo no me equivoco, este viernes, en una sesión extraordinaria del Consejo Superior, y por los plazos que establece el reglamento electoral, entiendo yo que el cierre de lista va a estar más o menos entre el 10 de septiembre y el 20 de septiembre, porque las listas se oficializan hasta 45 días hábiles antes de la fecha de elección. Y si tomamos la fecha de elección, que probablemente sea entre el 20 de octubre y el 30 de octubre, porque debe ser entre 40 y 60 días antes de la asunción de autoridades que el 20 de diciembre, yo entiendo que en eso, esos son los plazos que da el reglamento, deben ser fijados el viernes por el Consejo Superior. No va a pasar la oficialización de listas del 10 al 20 aproximadamente de septiembre. Muchísimas gracias, García Cruz, por este comentario, muy, muy claro ha sido. No, por favor, a su servicio.